se nos va de las manos. Está loca la ruleta, con revólver era malo, pero ahora con escopeta. Aprieta el gatillo, ¿qué más da? Si cierras los ojos no dolerá. Unos tiros y a dormir, ya lo dijo Vladimir. Grande Vladimir. ¡Olé, qué grande! Lo siento, pero aparto la cara. ¡Pim, pam! ¡A la mierda este juego! Aprieta el gatillo, quema.